esa noche que me prometiste entregarnos con tanta pasión. Me dejaste esperando muy triste una dicha que nunca llegó. Esa noche iba a ser tan bonita, nuestra primera noche de amor, y tal vez la mejor de mi vida, y tu corazón me la negó. Desde entonces me sentí como el de menos y burlado de la que le di mi ser. Hoy me quiero emborrachar de sentimiento por la ingrata que no me supo querer. Por la ingrata que no me supo querer. Hablamos, me sentí tan seguro de ti. No creí que estabas vacilando la palabra de amor que te di. Esa cita que nunca cumpliste, reponerla no hay comparación. Me das pruebas que no me quisiste y ofendido está mi corazón. Desde entonces me sentí como el de menos y burlado de la que le di mi ser. Hoy me quiero emborrachar de sentimiento por la ingrata que no me supo querer. Por la ingrata que no me supo querer.